Lee el libro de los Proverbios. Vamos entonces a ver las claves de lectura. ¿Cuáles pueden ser algunas orientaciones para poder leer este libro? Hay algunos consejos en el libro que tenemos de base para algunas lecturas y tareas. Y entonces los Proverbios nos hablan de los valores que no están relacionados directamente con Dios, sino la relación con nuestros semejantes, con las personas que nos rodean, hombres y mujeres, el respeto que se merecen, no importando la edad, ni el sexo, ni la posición económica, sino cómo debe ser la relación entre nosotros los seres humanos. Entonces, Jesús recogió también mucho de esta tradición de la sabiduría y especialmente de los proverbios, lo que decíamos que se conoce como el mashal. Entonces Jesús utilizó los proverbios para desarrollar sus enseñanzas. El deseo de Jesús era evangelizar a las personas sencillas o comunes o del pueblo, a las personas que tal vez no tienen acceso a la escuela o a la educación escolarizada, a lo que decimos la educación formal o la educación no formal, sino él tenía encuentros con muchas personas de diferentes edades. Los evangelios testifican que multitudes, entonces quiere decir que eran, digamos, grupos humanos por cientos, por miles, los que seguían a Jesús, como el relato de la alimentación de los 5,000. Entonces encontramos que Jesús estuvo preocupado por cómo les doy a conocer las buenas nuevas a toda clase de personas. Y entonces a los niños, porque aparecen los niños también en el Evangelio cuando dice que Jesús recibía a los niños, los abrazaba, ponía sus manos sobre ellos, los bendecía. Entonces en la multitud habían niños, habían mujeres, habían personas de toda clase social y de todas las edades. Entonces Jesús se valió de esta sabiduría popular que está guardada en los proverbios. Y es el mismo Jesús quien nos da la clave de cómo leer el libro de proverbios. Siempre he recalcado que la clave hermenéutica para el Antiguo y el Nuevo Testamento debe ser Jesús. ¿Y cómo podemos leer el libro de proverbios a la luz de Jesús? Entonces, están los ejemplos en los evangelios de cómo se lee el libro de los proverbios en la vida de Jesús. Jesús utiliza proverbios para transmitir el contenido de su mensaje y de ese modo hacerlos más fácil de comprender lo de sus enseñanzas. Encontramos proverbios en las bienaventuranzas y se puede comparar Proverbios 2:21 con los rectos habitarán la tierra, los justos, los rectos, o los que tienen el temor de Dios, los que tienen fe en Dios, los que a causa de esa fe, su conducta ha sido transformada, ha sido cambiada, tienen otra manera de actuar, de ver la vida, de relacionarse con las personas, ellos tienen una promesa, heredarán la tierra. Entonces, la tierra es un bien raíz, ¿no? Es lo que tiene para nosotros todo lo que necesitamos, está ahí, ¿verdad? En la madre tierra, como también se le llama. Con el pasaje de Mateo 5:5, dichosos los humildes porque heredarán la tierra, también tiene relación este proverbio, ¿verdad? Los rectos habitarán la tierra. O Proverbios 12:20 con Mateo 5:9. Y así se puede ir comparando otros pasajes del sermón de la montaña o del monte con el libro de Proverbios. Entonces vemos que Jesús conoce el libro de los Proverbios, sabe de la tradición sapiencial, está presente esta tradición del pueblo, este conocimiento, esta producción de la sabiduría. ¿Y quién ha producido esa sabiduría? El pueblo. Por eso, como es sabiduría popular, pareciera que se contradicen esos proverbios o esos dichos, que algunos como que se contradicen con otros, pero cada uno tiene su razón de ser, su momento histórico, cómo es que se produjo, en qué circunstancias se produjo. Entonces, por eso es que el pueblo ha producido la sabiduría tomada de diferentes situaciones de la vida o contextos de la vida. Además, partiendo de los proverbios, Jesús desarrolla sus parábolas. Proverbios 10, 25 y 12, 7 nos pueden ayudar a recordar la parábola de la construcción de la casa según el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27. ¿Y qué dice esta parábola? El que escucha estos consejos y los obedece, los practica, los pone por obra, lo voy a comparar a una persona sabia. Entonces, el libro de Proverbios nos personifica la sabiduría, sus consejos, el bien que quiere la sabiduría para las personas. Pero si las personas solo escuchan, pero no lo viven, pero no lo experimentan, pero no lo practican, entonces se le compara a la necedad. Proverbios ya nos ha ilustrado la personificación de la sabiduría y de la necedad. Y Jesús dice que también se hace presente la sabiduría o la necedad en nuestras acciones. El temor al Señor es el principio de la sabiduría. Y ese temor de Dios sería entonces cómo los consejos de Dios son para beneficio de nuestra vida y lo vamos a reflejar. El respeto a Dios, la obediencia a los consejos que tiene Dios para nosotros, eso es, y ponerlos en práctica y aplicarlos en la vida diaria, eso es para bien, eso es vida, eso es para que nosotros veamos el provecho que tienen los consejos. Muchas experiencias que nosotros hemos vivido, los padres nos han aconsejado, nos han advertido, y uno muchas veces se cree fuerte, valiente, listo, sagaz. ¿Saber qué otras cosas piensa uno? Confía en uno mismo, cree que los padres no tienen razón. A veces uno cree que los padres lo que quieren es fastidiarle la vida a uno cuando es joven. Y después, cuando, como uno no pone en práctica los consejos y le pasa algo mal, entonces después dice, bien, decía mi abuela, mi abuelo, mi tío, mi primo, mi hermano, mi mamá. Entonces Dios puede estar usando personas para aconsejarnos, para orientarnos, para hablarnos, para decirnos qué es lo bueno, lo correcto, lo que es beneficioso. Pero si nosotros creemos que como no estaba leyendo la Biblia, eso no viene de Dios, entonces si no lo obedecemos y si nos pasa algo malo, pero ¿y por qué ellos saben mucho de la vida? Porque también lo han visto o lo han experimentado o algo ha sucedido en la vida. Entonces el beneficio que tiene la obediencia. Hay personas que tienen testimonios así de que sí, que yo por no hacer caso me alejé de Dios y me puse en contra de la religión y me caían mal los evangélicos y los predicadores y yo me volví eso, y hablan de todas las barbaridades, pero reconocen que un día tuvieron que reflexionar y decir, esta vida no es la vida que Dios quiere para mí, tanto que me han hablado, tanto que me han aconsejado, tanto que me han predicado, hasta que cambian, hasta que reflexionan, hasta que ponen en práctica, hasta que obedecen, hasta que reciben a Jesús como su Salvador, se dan cuenta del beneficio que tiene la palabra de Dios para sus vidas. Y había necesidad que hicieran todas esas barbaridades para después decir que ahora sí ya entendieron el mensaje. No, Pero así es a veces el ser humano. Algunas veces los padres dicen, no seas llevado por mal, no te quiero pegar, no te quiero castigar, no quiero. Y entonces, ¿qué es lo que quieren los padres? Que uno sea obediente. Por eso, cuando una persona a veces quiere agradar a otra y le lleva algún regalo y le compra un electrodoméstico o cualquier otra cosa, los padres o las personas dirían, para mí es más valioso que me hagas caso, aunque no me traigas esos regalos, ni ese televisor, ni esa lavadora, ni ese refrigerador, ni esta bicicleta o lo que sea, para mí es más valioso que hagas caso, que seas obediente. Entonces, ¿qué es más valioso según el libro de Proverbios? La obediencia, la práctica de lo bueno, el llevarse por los buenos consejos. Entonces eso es lo que Jesús también nos ilustra y nos dice, ¿para qué están los consejos de los sabios, de los ancianos, de los padres, de los abuelos, de los dirigentes de la comunidad, de los pastores, de los predicadores, de las personas que quieren buscar el bien o quieren orientar a jóvenes, a niños, a personas ya adultas? Es para su bien. ¿Para qué tanto seminario? ¿Para qué? Para el bien, para eso es. Entonces, no es solo para tener diplomas ahí, para que digan, miren, yo estuve aquí y allá y en un montón de lugares, pero ¿y cómo lo ponemos en práctica y cómo lo vivimos y qué beneficio tiene para nuestras vidas? ¿Con qué intención se hacen todas esas cosas? Para el bien, para la transformación, para el cambio, para mejorar la vida. Y el que recibe los consejos de cómo poner a trabajar su dinero y de una manera justa, honrada, hacer producir su negocio o proveer lo necesario para su familia, el que pone en práctica los consejos ve el beneficio. Pero el que no, no va a ver el beneficio. O si no es buen administrador, no va a ver el beneficio. Pero si pone en práctica cómo administrar bien su tiempo, sus recursos y todo lo que tiene disponible, entonces, ¿de qué sirve tener agua las 24 horas del día si uno no hace buen uso del agua, si no la aprovecha, si no la cuida? Hasta cuando no hay agua, entonces uno empieza, como decía mi abuela, a malayar. Entonces uno dice, ¿cómo no hice buen uso del agua? ¿Cómo no junté un poco de agua? ¿Cómo no tengo mi depósito para tener ahí para las emergencias? Pero como se confía que todo el tiempo tiene agua, entonces hasta que uno lleva lecciones en la vida, entonces es que recuerda las enseñanzas o los dichos o los ejemplos. Entonces las parábolas son ejemplos nacidos de los proverbios también. Entonces, esta parábola del juez y la viuda de Lucas 18:1 al 8 también tiene su correspondencia en Proverbios 25:15 y en Proverbios 15:1. Entonces se podría decir lo mismo de la parábola del fariseo y el publicano de Lucas 18:9 al 14 si se compara con Proverbios 28:9 al 13. Entonces vemos que hay una tradición en los evangelios que también dice, mire, Jesús está inscrito en la tradición de los sabios. Jesús es un sabio. Algunos han hecho estudios acerca de Jesús, han hecho alguna cristología acerca de Jesús y lo ven como un sabio, solo que a veces lo comparan con los cínicos, pero los cínicos eran sabios, ¿no? Sabios que no dependía su felicidad de la ropa o de la comida o de la casa o de los lujos o del dinero, sino de una vida que fuera ejemplar, agradable, buena, correcta. Ahí estaba la alegría de esos sabios. No estaban preocupados en todos los bienes de este mundo, sino en una vida que fuera para bien. Entonces Jesús era un maestro itinerante y él también socializaba sus conocimientos, no solo con sus dichos, con sus parábolas, con sus enseñanzas, sino sus propios milagros, sus propios hechos. Por eso alguien escribió que los milagros también son parábolas, también tienen lecciones, también son enseñanzas, también nos enseñan cuál es la acción de Dios a favor de sus hijos, de sus hijas, de su pueblo y muchas veces de las personas que tienen menos posibilidades. Ahí es donde se manifiesta Dios, como el testimonio que escuchábamos esta mañana. En esa situación desesperada para uno, ¿quién es su único consuelo, su única ayuda? La fe que tenemos en Dios, Dios mismo. Y entonces, ¿y cómo se manifiesta Dios? ¿Y cómo actúa Dios? Entonces tenemos testimonios de la vida diaria, real, de cómo Dios escucha el clamor, lo que nace de lo más profundo del alma. ¿Y qué puedo hacer yo? Impotente, o sin los recursos, sin todos los medios que yo quisiera tener. Pero entonces ahí es donde aparece Dios a favor de nosotros. No lo vemos, pero sí sus obras, sí sus acciones, sí sus milagros, sí sus maravillas. Y entonces es para alimentar nuestra esperanza, nuestra fe. Este domingo estaba reflexionando con una familia y entonces esto de lo que sucede en el libro de Apocalipsis. Dice en el capítulo 8 que hubo silencio en el cielo por media hora. Y el hermano Juan Stam, que escribe un comentario sobre el libro del Apocalipsis, dice que ese silencio en el cielo es para escuchar la oración del pueblo, de nosotros los seres humanos. Y Dios mandó a callar a todos, pero apareció en ese silencio alguien con el incienso y se une el incienso a las oraciones. Entonces las oraciones nuestras se parecen a ese incienso, a ese ambiente agradable. ¿Para qué era el incienso? Para perfumar el ambiente. Y las oraciones del pueblo de Dios se parecen a ese incienso, a ese olor agradable ante Dios. Y lo recibe Dios. Quiere decir que nosotros, nuestras oraciones, que parece que a veces como que cuando oramos peor se ponen las cosas, o que como que no hubiera una respuesta, el Apocalipsis nos está diciendo, las oraciones de ustedes son escuchadas y tienen su respuesta. Entonces dice el doctor Juan Stam, cuando las personas oran, deben después de orar asomarse a la ventana de la esperanza. ¿Y qué resultado va a tener esa oración? ¿Y qué respuesta va a haber de esa oración? Y Apocalipsis dice que después de que subió ese incienso, alguien pasó por donde habían brasas y las arrojó a la tierra. Entonces quiere decir que hubo una respuesta a las oraciones del pueblo. Entonces uno debe orar y debe después esperar o contemplar lo que Dios hace. Y el libro que nosotros tenemos de Carlos Mesters, y esa es una serie, Tu Palabra es Vida, siempre tiene en los inicios algo de la Lectio Divina, ¿no? ¿Cuáles son los pasos de la Lectio Divina? Leer la palabra, reflexionar sobre la palabra, orar. Esa lectura, esa meditación nos lleva a la oración y luego a la contemplación. ¿Y qué es lo que tenemos que contemplar? La respuesta de Dios, la acción de Dios, lo que Dios hace a favor de su pueblo. Entonces, los proverbios también nos pueden animar a la oración, como dice esa parábola de la viuda y el juez injusto, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces Jesús lee la situación de su pueblo, no solo lee el libro de proverbios, el documento, también lee la vida, también lee lo que pasa. Está viendo que el pueblo está desmayando en la oración, no está orando, no está intercediendo, no está perseverando en la oración. Por eso la parenesis o el propósito de la parábola es sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Como el mensaje del devocional que nos decía, hay que amar al Señor todos los días. Y parte de ese amor a Dios va a ser nuestra oración, nuestra gratitud o nuestras necesidades también. Y Jesús está viendo, está leyendo, el pueblo ha descuidado la oración. Entonces les voy, con la tradición de la sabiduría, los voy a hacer pensar. Incluso no le da la respuesta a sus oyentes porque dice, y cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Habrá todavía personas que crean, que oren, que clamen a Dios? Entonces la lectura nos lleva a la reflexión y la reflexión nos lleva a la oración y la oración nos lleva, como dice el hermano Juan Stam, a la ventana de la esperanza. Esperamos la respuesta a esa oración. ¿Y hemos visto la respuesta a la oración? ¿A nuestras oraciones? ¿A la oración comunitaria? ¿A la oración que hacemos así a favor de nuestros hermanos y hermanas en las congregaciones? Entonces, es la tradición que está ahí de la sabiduría también. Jesús también observa el comportamiento de las personas y saca enseñanzas partiendo de los proverbios, como hace en la fiesta del fariseo en Lucas 14, 1 al 11 y termina con la parábola en Lucas 14, 7 al 11 a partir de Proverbios 25, 6 al 7. Entonces Jesús aprovecha muchas situaciones y hace lectura de la realidad y hace lectura del texto y trae ese texto antiguo a una situación nueva para enseñarnos algo. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, ¿no? ¿Cómo leer la realidad? ¿Y cómo se lee la realidad? A través de la observación. Y eso también nos lleva a leer la Biblia, de lo que está pasando con nosotros. Jesús sabe leer, lee lo que sucede en la vida, las acciones de las personas, sus palabras, sus gestos, sus oraciones. Jesús hasta ha escuchado las oraciones de las personas y nos dice, no hay que orar de esa manera. Para eso no es la oración. Para hacer dinero no es la oración. Para sentirse uno, para creer que uno es mejor que otra persona, no es la oración. Para ser visto así por las personas, para que digan, ala, él sí ora, él sí ayuna, él sí hace vigilias, él sí, dice, no es para ser vistos. Entonces, a veces, en esto de la tradición sapiencial del Sermón del Monte, dice, cuando hagan un bien, que lo que hace una mano, no lo sepa la otra. Así, como decía mi abuela, ustedes hagan las cosas con la boca cerrada, decía mi abuela. O sea, eso quiere decir, no tienen necesidad de contarle a nadie ni hacer publicidad. Decir, cuando oren, oren así ustedes. Y las personas que creen, ese ni ora, pero cuando vean que Dios los respalda, van a decir, no ora y Dios lo respalda. Porque a veces las personas como no ven en el silencio también Eso de Apocalipsis también habla de esos silencios, cuando uno se también a veces en momentos de silencio, uno ahí puede buscar a Dios o puede escuchar a Dios. ¿Y cómo podemos? A veces nosotros queremos, como los profetas de Baal, atraer la presencia de Dios con bulla y con un montón de cosas y queremos como que... pero de repente Dios nos quiere hablar como a... aquel hombre que hasta que salió huyendo por una situación que lo querían matar y se fue a refugiar en una montaña y ahí de repente dice que así cuando había un silencio, un silbido así que le trajo tranquilidad y paz y entonces pudo también escuchar a Dios. Entonces, ¿es malo lo de la fiesta? No, porque ya vimos que el Salmo dice que hay que dar gracias a Dios, que hay que hacer fiesta, que hay que estar agradecidos, que hay que orar, que hay que contar las maravillas, que hay que testificar. O sea, no es malo, pero de repente necesitamos también un silencio. Y a veces cuando ya todos están dormidos, cuando nadie está despierto ni nos están diciendo quiero café, ya hiciste la comida, o mira que necesito dinero, o hay que ir a visitar a tal persona que no hemos ido a visitar. Cuando uno ya no tiene ni para dónde agarrar, sino que se despierta así en las madrugadas o en la noche, entonces para orar o para meditar o para que Dios le hable. De repente ahí uno dice, y el Señor me despertó, y me habló, pero uno entiende que cuando se puso a reflexionar o a pensar, ahí vino alguna dirección de Dios para hacer algo. Le recordó que tiene que hacer algo, o que tiene que predicar sobre algún pasaje, o que tiene que hacer una visita, o ayudar a una persona. Y entonces, también ahí nos puede hablar Dios, en ese silencio. Entonces necesitamos observar las situaciones de la vida. ¿Y cuándo es que nosotros por tanto ajetreo, o sea, de jornadas largas de trabajo, presiones y un montón de situaciones, a veces como que no nos queda tiempo para estar a solas con el Señor? Pero así dice la tradición de la sabiduría. Cuando nadie te mira, cuando nadie está escuchando tal vez tu oración, dice, entra ahí donde duermes y cierra la puerta y ora al Padre que está en secreto. Entonces, en otras palabras, Dios está oculto, está escondido, está invisible, no lo vemos, pero tenemos fe que Él está escuchando nuestra oración. Y el que te ve en lo secreto, o sea, el que sí ve que usted está orando, el que sí ve que usted está teniendo fe porque está orando, entonces dice, te recompensará en público. Y dice, cuando ayunen, no ayunen así todos demacrados, o que se mire que ustedes están aguantando hambre. Y dice, no, ustedes como que comieron, como que desayunaron, dice, ustedes levántense y arréglense bien y ustedes no demuestren que están ayunando, como que ustedes comieron y se echan perfume y de todo y entonces y ustedes hacen como que no están ayunando, pero el Señor sabe que ustedes están ayunando. O sea, en otras palabras dice, el ayuno no es también para ganar fama o publicidad, sino es porque uno dice, yo tengo necesidad de Dios, tengo que cambiar mucho en mis actitudes, tengo que ser diferente, tengo que ser consciente de muchas situaciones que no estoy practicando. Entonces, para eso, esos son los consejos que da Jesús. Miren, es más valioso que ustedes hagan las cosas sin publicidad, o sea, sin tanta situación así que para ser vistos, o sea, por ser reconocidos. ¿Y quién es el que va a dar testimonio? El Señor. Entonces no quiere decir que sea malo orar o ayunar, no, sino son algunos consejos, porque Jesús está viendo que hay personas que están instrumentalizando las ofrendas, las oraciones, el ayuno, y entonces dice, no, no hay que instrumentalizar eso. No es para hacerse imagen, sino es porque uno tiene una necesidad de Dios y lo que uno hace lo debe hacer para Dios. Y que lo sepa Dios, y el que lo va a recompensar es Dios. Entonces, esa es la tradición sapiencial de lo que se llama parte del documento Q, o de los dichos o de las enseñanzas de Jesús en el Evangelio de Mateo. Cuando Jesús pronuncia una parábola, la concluye con el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, como quien dice, el que es sabio, o el entendido, hay un proverbio que dice así, el entendido a señas y el rústico con golpes, ni con golpes, le vamos a agregar ni con golpes. Entonces, eso quiere decir que, ¿cuál debe ser la actitud nuestra con el prójimo y con la palabra de Dios? Es de practicar sus consejos. Entonces, Jesús con esa frase quiere decir, los dejo para que piensen. Piensen, busquen la respuesta. Ustedes pueden valerse por sí mismos. No necesitan que alguien les esté diciendo todo lo que tienen que hacer. Entonces, eso es lo que decía también un filósofo. Necesitamos que el ser humano ya no sea dependiente de las ideas de otro, que sea libre, que sea maduro, que se valga por sí mismo. Y eso es lo que llevó a la teología liberal y a lo que después se conoce como la adultez de los europeos, que ya ellos son personas adultas. Y entonces a veces ven algunas expresiones de la fe nuestras como ellos todavía no han madurado, ¿verdad? Todavía no son mayores de edad, ellos todavía son todavía están en desarrollo, o sea, no se han desarrollado, todavía están en vías de desarrollo. Así nos ven a nosotros, ¿verdad? Como los que están en vías de desarrollo. Por eso ellos tienen años sabáticos, mientras que nosotros ya casi no dormimos por trabajar. 2 horas y ya está uno otra vez para ir al trabajo. Las jornadas esclavizantes de trabajo, en cambio es. Hasta para vacaciones, para un mes de vacaciones. Pero nosotros, como todavía somos dependientes, menores de edad, no tenemos todas esas facilidades también. Entonces los proverbios de la Biblia nos ayudan a vivir. ¿Cómo debe ser la vida cristiana o la vida con nuestros semejantes? Entonces la palabra de Dios está presente en cada situación, en cada cosa que hacemos, ahí está la palabra de Dios. Eso nos quiere enseñar el libro de Proverbios. ¿De dónde surgen los proverbios? De la vida común. Entonces, ¿algún proverbio que tenga que ver con la comida o con la cocina o con el trabajo de la casa? Y entonces, los vamos a encontrar. Hay dichos como esos, ¿no? Que tienen que ver a veces con aspectos de la vida diaria. Con el descanso, con el trabajo, con, podríamos decir que hasta con los deportes, ¿no? Porque también son parte de la vida de los seres humanos. Entonces San Pablo dice, el que compite pone el ejemplo de una competencia, y entonces dice, no es coronado si no lucha legítimamente. Entonces, es un ejemplo sacado de una competencia de los deportes. Y también digamos, de la seguridad nacional, de los soldados. Hay otro ejemplo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Y de dónde sacó ese ejemplo? De las milicias, ¿no? Entonces, del ejército. Y entonces dice, tiene comparaciones así diversas de la vida diaria. Ahí en los Salmos dice, no se salva el gobernante por la multitud de su ejército, ni escapa el valiente porque es muy fuerte. Entonces está enseñando a depender de Dios. Hay quienes hacen del ejército un ídolo, o hacen de sus fuerzas o de su valentía un ídolo. Pero pueden fracasar. Cuando sustituyen a Dios por otras cosas, les va a ir mal. Por eso dice, los que desprecian los consejos de Dios son insensatos, pero los que aprecian y dependen de Dios y su fe está en Dios y para ellos lo más importante es Dios. Eso de amar a Dios sobre todas las cosas quiere decir entonces que el primer lugar en todo lo tiene Dios. Entonces a nosotros los pastores nos gusta hablar de diezmos, ¿no? Porque así es como el Señor nos sostiene. Entonces, cuando una persona pone en primer lugar a Dios, no está pensando, ay, es que yo, si yo le doy esto al pastor y le da a fulano, y le da a sutano, y le da a mengano, y le da, ala, va a tener más dinero que yo, mejor no se lo doy. Y entonces cuando uno pone su mirada así como avaricia en el dinero, entonces no da. Sería, ¿y a quién es? Está pensando que ese dinero es el pastor, se va a engordar, ¿verdad? Con todo ese dinero. Entonces hay personas que de repente por eso no lo dan. Pero lo que dice la Escritura es que dar el diezmo de las cosechas, o que si diéramos el diezmo de nuestro tiempo, y no solo el dinero que se da en la iglesia. Entonces dice, es poner a Dios en primer lugar. El primer lugar es para Dios. Eso es poner a Dios por encima de todas las cosas. Pero si uno dice, el Señor conoce mi necesidad, si me alcanza yo voy a dar mi ofrenda, yo voy a dar mi promesa, yo voy a dar... Entonces, por eso han tenido que decirnos, haga un pacto de fe, porque como a veces no queremos dar, entonces nos tienen que decir, haga un pacto de fe. Y realmente las personas lo hacen con fe y reciben también. Pero a veces hay que buscar de su semilla, de sus otros términos, ¿verdad? Porque de repente ya las personas están pensando de otra manera, porque a veces nuestro corazón puede estar en el dinero. ¿Cuál fue el primer pecado de la iglesia? Según Hechos, la avaricia. Hechos 5, ese ejemplo de Ananías y Zafir, ese fue el primer gran pecado de la iglesia. ¿Y qué dicen los proverbios? Fíjense que un día en un estudio así, un niño me llamó la atención lo que dijo un jovencito, alguien que va todavía creo que a la escuela primaria. Estábamos leyendo un proverbio y un proverbio dice que ama a la sabiduría más, o sea, que uno valore la sabiduría más que el oro, que las piedras preciosas, que las joyas. Entonces él dijo, en ese texto yo entiendo que es más valioso lo de la palabra de Dios que las riquezas de este mundo. Y yo no lo había leído así porque dice, valora la sabiduría más que a las piedras preciosas, que a las joyas, que al oro, que al dinero. Pero el niño hizo la lectura y dijo, vale más la palabra de Dios, los consejos de Dios, el temor a Dios, que si uno tiene un montón de bienes de este mundo. Entonces hasta la sabiduría dice, yo estoy aquí disponible para ustedes. Adquieran sabiduría, adquieran consejo, adquieran conocimiento. Compra la verdad y no hagas negocio con ella, no la vendas. Entonces, lo valioso que tiene Dios para nuestra vida. Pero a veces ponemos otros ídolos. El dinero puede ser un ídolo. La seguridad, la fortaleza física, la salud puede ser un ídolo. Yo como soy sabio, como soy inteligente, como soy bueno, soy pilas para los negocios, dicen algunos. Pero es por la gracia de Dios, es digamos que Dios le ha dado sabiduría o inteligencia, le ha dado de sus bendiciones, de sus beneficios. Entonces nosotros tenemos que reconocer en todo a Dios. Y ahí es donde debemos rescatar, como dice nuestro texto, los rasgos del rostro de Dios revelado en lo cotidiano del pueblo. Ahí está la sabiduría de Dios. Por eso, en los consejos que son para bien de un padre, de una madre, eso es importante. Cuando ya no están los padres, cuando ya no está la mamá, cuando ya no está el papá, entonces sus dichos se vuelven para uno un sacramento. Es como que todavía estuvieran vivos, es como que todavía estuvieran diciéndole a uno sus consejos. Yo tengo un amigo que, cuando trabajaba en un movimiento de jóvenes, llegaban a la casa muchos muchachos con los que éramos predicadores, así itinerantes, y dependíamos de la misericordia de Dios, etc. Entonces, a veces llegaban a la casa, pero cuando mi mamá se molestaba por algo, decía, calmantes montes y pájaros cantantes. Y entonces decían los muchachos, la hermana Estelita ya se enojó, decía. Como que ese dicho era para decir que ya ella algo le habían hecho o con algo se había molestado, se había fastidiado. Que eso lo vamos a ver en Eclesiastés. El fastidio que dice Eclesiastés es vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice. Es un fastidio. Como quien dice, todo esto es una cosa inservible. Entonces eso es el fastidio. Lo que la gente está diciendo con esas palabras es, ya estoy cansado, ya estoy fastidiado, ya. Y algunas veces también Jesús se fastidió con que las personas no entendieran que la casa de Dios era para la oración, era para la reflexión, era para adorar a Dios. Por eso hay una ambigüedad de los profetas que dice, mi casa es casa de oración y la convirtieron en cueva de ladrones. Porque ese se volvió un dicho también en Israel. La casa es casa de oración para todos los pueblos, o sea, sin hacer barreras, sin poner aquí los hombres, aquí los bautizados, aquí los no bautizados, aquí los casados, aquí los viudos, aquí los divorciados, a veces con barreras así, las mujeres hasta allá en un lugarcito donde solo miren desde lejos. Entonces, esas divisiones, a Jesús le fastidió esas divisiones al fin. Dice, mi casa es casa de oración, no para estar haciendo un montón de apartados y divisiones y por cuestiones heurísticas, o sea, porque hay que educar a los niños por edades. Eso no está diciendo Jesús eso, sino cómo están despreciando a las personas. Usted no vino bañado, usted es impuro, usted es impuro, usted es pecador, usted no es santo, usted... Y a usted como tiene un problema físico, no puede estar aquí con ellos. Y entonces esa tradición a veces sacerdotal que se volvió muy fuerte, es la que a veces Jesús dice, eso ya no tiene sentido. Pero ¿por qué le llamaban cueva de ladrones? Porque ahí la usaban para otras cosas, digamos, para como banco, como notariado, para hacer así escrituras o cosas así, y el templo se había vuelto para otras cosas, y entonces por eso es que Jesús se fastidió. Y entonces en un momento agarró el látigo y no le pegó a las personas, sino solo hizo ruido nada más. Así como hacen los que van a veces con sus rebaños, ¿no? Solo nada más le hacen con el azote así, ¡pah! Y se oye el gran ruido y se asusta, hasta uno se asusta de oír el... Pero no le está pegando al rebaño, sino solo nada más le está diciendo... Saber cómo los arrieros son diferentes a los pastores, ¿verdad? Por eso es que algunos decían antes, tiene boca de arriero, decían algunos. Eso se volvió un dicho también, ¿verdad? Que algunos tenían boca de arriero. Entonces habría que ver cómo eran, cuáles eran las palabras así elegantes que decían los arrieros, ¿verdad? Las palabras, la retórica de ellos, ¿verdad? Las palabras elocuentes. Entonces, pero ahí tenemos nosotros la sabiduría del pueblo de Dios, ¿no? ¿Cómo nos enseña este libro de Proverbios? Hay que buscar también esos rasgos del rostro de Dios, ahí en esa sabiduría popular, en esos consejos que son para nuestro bienestar. Entonces, queda para nosotros hacer el análisis sociohistórico y el estudio teológico con indicaciones hermenéuticas.